Ryan McGuinness es un artista norteamericano formado en el diseño gráfico. Creció en Virginia Beach y pasó su juventud entre surfistas y patinadores obsesionados con marcas y con una fijación hacia lo cool. Así influiría en su arte tanto esa cultura juvenil, bebiendo de sus símbolos iconográficos, como su formación, creando un lenguaje visual muy particular en el que predomina el exceso de imágenes gráficas fácilmente identificables. En este sentido, se aprovecha de las herramientas del diseño gráfico para codificar y transmitir mensajes, mensajes que tienen una estética psicodélica compuesta por una yuxtaposición de símbolos tomados de diferentes culturas, periodos de tiempo o códigos pictóricos. El artista selecciona fragmentos de la historia del arte, de la cultura pop e incluso referencias de su propia vida, y crea composiciones caleidoscópicas complejas que traslada a lienzos o objetos de consumo como camisetas, monopatines o cualquier otro soporte. Su universo visual no tiene límites e invita al espectador a descodificar por su cuenta el significado de sus mensajes, privilegiando así el papel del receptor más que el propio acto de descodificación. La obra en la colección Mosaic es un tríptico titulado God Cries When I Sleep. En ella vemos las habilidades gráficas de McGuinness de valerse de técnicas comerciales de impresión para producir una obra singular y única. La técnica de serigrafía es un proceso de impresión asociada a la producción industrial en masa por el uso de plantillas, que el artista reinventa con la aplicación de pinturas fosforescentes, perladas o metálicas, hasta formar capas y capas de formas y colores que interactúan y se asocian entre sí. Luego, la obra se termina con otra capa aplicada con la ayuda de un aerógrafo, una pequeña pistola de pintar que, conectada mediante una manguera a un compresor, permite rociar un chorro de color que se puede controlar mediante un pulsador. Podemos decir que es una evolución de la técnica del soplado, incorporando medios técnicos más sofisticados. Así, los logos corporativos, iconos o diagramas componen un léxico de comunicación visual. Igual que los pictogramas del arte prehistórico o los emojis de los móviles actuales, tales símbolos son una forma efectiva de comunicación y traspasa incluso las fronteras lingüísticas. Como si un test de Rorschach se tratara, estos símbolos piden ser interpretadas, traducidas o percibidas de manera personal y única. Las capas de iconografía de esta obra pueden resultar familiares o ambiguas, extrañas o legibles, pero tienen la capacidad de comunicar de manera contextual o fragmentaria, abriéndose a interpretaciones tan infinitas como los símbolos que utiliza, aun a pesar de su exceso visual y maximalismo gráfico. Por otra parte, invita también a un proceso de pensamiento que cuestiona el consumismo y las formas más ecológicas de producción dentro de la cartografía del propio mundo del artista.